En vivo, Radio Caso. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Buenas, buenas. Seguimos esta transmisión en vivo. Estamos desde la planta baja del Centro Cultural Kirchner y tenemos el agrado de conversar con las dos protagonistas que estarán cerrando el festival el Festival Ruido de la edición 2023. Estamos con Ángeles Rojas y Ana María Romano. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerles que estén acá en la radio y contándonos un poco sobre lo que van a proponer para el cierre del festival. Vamos a charlar bastante, o sea, que en un primer momento pensamos como una entrevista así más personal con cada una, pero me parece que está lindo también juntar, porque bueno, el concierto también va a estar continuado, ¿no? Este concierto va a ser el domingo, finalizando el festival en La Ballena. Y empezamos con Ángeles, que va a ser una pieza para órgano y 7 instrumentos. Ángeles, contanos un poco cómo es esta pieza, en el sentido de cómo se vincula con tus trabajos anteriores. Y bueno, y después también queremos saber un poco sobre cómo es el trabajo, digamos, del órgano, si funciona como instrumento solista con los ensambles o es un instrumento más, digamos. Bueno, la verdad que estoy súper contenta de la oportunidad de tocar en ese órgano que es súper especial, muy, muy increíble. Y se súper vincula con las obras que yo ya vengo haciendo, con el trabajo que vengo haciendo. Yo trabajo mucho con la escucha y con las resonancias y con el espacio. Y cuando me invitaron dije, bueno, es el espacio ideal porque la acústica es increíble, realmente es muy maravillosa. Ya te vas a dar cuenta. Y el órgano también es un instrumento ideal para lo que vengo haciendo. Yo allá estoy, porque estoy viviendo en Berlín, y allá estoy tocando el Shruti Box, que es como una especie de órgano en miniatura, siento. Como que es un instrumento que mantiene las notas y es muy chiquitito. Y siento que el órgano es como una cosa súper expandida de ese instrumento, entonces pude trabajarlo un montón desde el punto de vista tímbrico. Y el ensamble es como una especie de eco de las resonancias del órgano. Así que está todo ensamblado. No es que hay un instrumento solista, diría yo. Ajá. El órgano es como de donde salen todas las resonancias, pero no es que es solista, sino que entre todos vamos a resaltar esas resonancias. Ajá, ok. Y también está vinculada en el sentido que yo trabajo mucho con la escucha, no tanto con una partitura. Así que es básicamente entre todos escuchar las sonoridades, los armónicos y lo que va sucediendo en el espacio y hacer como una especie de eco de eso. Bueno, eso es lo que vengo trabajando. ¿Cómo fue que empezaste esta pieza? O sea, tiene algo bastante de site specific, pero entiendo que a la vez no la empezaste directamente acá, desde que accediste al órgano, ¿no? Sí, en realidad es una historia muy buena porque yo conozco al organero que afina y trabaja en el órgano de acá del CCK y en un montón de órganos del país, Alejandro Gali. Y hace muchos años tenemos una amistad porque fuimos juntos a arreglar un órgano en Azul. Yo soy de una ciudad de acá de la provincia de Buenos Aires Y desde ahí siempre me dieron ganas de hacer algo para órgano. Y él ya me había mostrado el órgano de acá y yo ya tenía, le tenía especial cariño. Así que bueno, cuando, no sé, cuando me invitaron, medio que ya tenía toda la idea armada, como si alguna vez podría llegar a suceder. Fue bastante fácil en algún punto, porque ya tenía una especie de sueño de hacer una obra ahí y se cumplió, así que fue bastante... En un primer momento habíamos pensado de poner el ensamble adentro del órgano, porque el órgano es gigante y tiene 3 pisos y es impresionante. Pero bueno, era muy complicado por cuestiones de seguridad y finalmente, hasta te digo que lo prefiero. Es más lindo porque ahora va a estar el ensamble desparramado en toda la sala y realmente es una sala que me impresionó la acústica que tiene. Yo creo que nunca escuché algo así en ninguna sala del mundo, no sé. Así que sí, resultó ser bastante site específica en ese sentido. ¿Y cómo es tu vínculo con los intérpretes que van a formar parte de este septeto, digamos? O octeto, no sé cómo decirlo. Claro, sí, es un octeto en realidad. Claro. No, eso también fue muy lindo. Tuve la libertad de poder elegir con quién hacer esto. Y eso fue hermoso porque enseguida empecé a pensar en músicos con los que yo ya he compartido o han tocado mis piezas. Y también, que sé, la amistad. Para mí es muy importante trabajar con amigos y hacer cosas con amigos. Y estoy encantada de... Porque son músicos increíbles y personas increíbles realmente. Entonces fue todo muy fácil de armar en algún punto y muy agradable. Uh-huh. Así que sí. Uh-huh. ¿Hay alguna pista que le podamos dar a los oyentes que bueno, que asistan al concierto o que vayan a escuchar por Radio Caso sobre, digamos, por dónde un poco prestar atención o consideras que mejor acceder, digamos, así sin saber nada? Digo, a veces hay notas de programa, cosas que dan alguna pista que... Bueno, el título de la obra por ahí es como una especie de nota de programa, porque se llama Abrí las ventanas y deja que los espíritus entren y salgan. Y... Qué lindo título. Sí. Sí, y bueno, nada, me parece que es muy de una especie de abrir ahí la escucha, como ir... Sin mucha expectativa, es lo mejor, la verdad. Pero es como algo que se puede... Creo que se aprecia mejor con los ojos cerrados. Como que una forma de abrir la escucha y... Sí, dejar que esos sonidos entren y salgan. Claro. Sí. Bueno. Bueno, y estamos también con Ana, que está acá en los micrófonos. Recién llegada también. Y bueno, Ana va a estar cerrando el festival. Entiendo que después de la pieza de Ángeles no hay ningún break, digamos. Continúa la otra pieza, ¿no? Es como el mismo concierto. Uh-huh. ¿Cómo fue la propuesta que te llegó del festival y cómo pensaste un poco lo que traes, digamos? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es fascinante estar acá. Entonces, antes que nada, pues quiero agradecer al festival por la invitación, por abrir estos espacios. Y bueno, ya es la sexta edición. Quiere decir que tiene más, tiene una presencia, tiene una vida más bien, ¿no? Como importante. Entonces sí, pues la invitación fue para hacer un set de solo compu. Uh-huh. Y mi propuesta incluye ruido, incluye sintetizadores que tengo ahí en el compu, incluye paisajes sonoros, incluye voces. La propuesta mía se llama De que las hay, las hay. No sé si aquí en Argentina tengan un refrán, que en Colombia sí tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es: no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Entonces es como, digamos que es una obra que surge a partir de un recetario medicinal sonoro hecho a partir de recetas que comparten diferentes mujeres sobre recetas hechas con plantas, ¿no? Por eso un poco en la descripción yo ponía como que son mujeres que escuchan las plantas, las que están ahí, y es una obra como, digamos que tiene como diferentes maneras de presentarse. La he hecho concierto solista, la he hecho también como instalación sonora, y la he hecho, digamos que una propuesta como performática con alguien con quien yo trabajo, que se llama Andrés Lagos, Brigitte Potente, Maricón Blanda, que es un artista de Bogotá y viene de las artes escénicas. Entonces ahí como que cobra otra dimensión, ¿no? Entonces es una obra que para mí es fascinante porque es súper maleable. Y acá, para cerrar el Festival Ruido, pues traigo un set con mi compu en donde tengo, digamos que, todos estos elementos y hago como una gran pócima con todos esos ingredientes para conjurar el odio. Ana, hermoso lo que contás. Quería saber un poco lo que comentaba Ángeles, cómo fue la devolución que te hizo la sala, digamos. Ya pudiste ensayar un poco. Es un lugar bastante especial, digamos, quienes no hayan visitado nunca La Ballena. La sala donde ensaya la Orquesta Sinfónica Nacional, la sede, y donde también está el órgano. Entonces, bueno, quienes nunca hayan visitado, les recomendamos mucho. Y si no pueden venir en esta oportunidad, que vengan en algún momento, porque, bueno, es una sala muy importante acá en la Argentina. Y además, todos los conciertos que se hacen ahí son gratuitos. Entonces eso es una particularidad que vale la pena mucho aprovechar, ¿no? Claro. Ana, quería seguir un poco sobre tu música. Recién hablábamos con Ángeles sobre cómo se vincula su propuesta de ahora con sus trabajos anteriores, y Ángeles nos plantea que tiene como una continuidad total. En tu caso, ¿se trata de algo nuevo que estás experimentando o se trata de alguna continuidad respecto a tu proyecto estético, digamos? ¿Cómo podemos pensar esta propuesta que traes? La obra propiamente es del año pasado, ¿no? Nació siendo una instalación sonora para Site Specific, que fue una huerta urbana en el centro de Bogotá. Y bueno, y desde ahí como ¿qué que... ¿Qué es una huerta urbana? Es una huerta de una señora que se llama Elena. Uh-huh. Y ella, digamos que, le apuesta a la soberanía alimentaria y a la agricultura limpia. Pero es urbana, ¿no? O sea, queda en el centro de la ciudad. Y ahí nos invitaron a 4 artistas a hacer una residencia, y el resultado mío fue esta obra, ¿no? La puedo conectar con trabajos anteriores en, no sé, por ejemplo, en mi interés como por el trabajo colaborativo. A mí me ha interesado desde hace ya varios años como desdibujar un poco la figura del compositor, entendiéndolo como un individuo que es genial y que se le ocurren unas ideas que a nadie más se le ocurren. Y me interesa, pues, articularme con voces de mujeres en este caso. Y digamos que es algo que yo venía haciendo como desde otras, desde el pasado también, en una obra que se llama La perra vuela y no se cae. Esa, digamos que ahí el conjuro es más hacia la lesbofobia y hacia la transfobia. Entonces invité a varias amigas artistas latinoamericanas a que compartiéramos poemas y términos con los que se designa a las lesbianas en Iberoamérica. Y bueno, yo normalmente lo que hago, claro, es yo improviso, hago transformación electrónica en tiempo real, estéticamente me interesa mucho el ruido también y el paisaje sonoro. Entonces digamos que eso en esta obra se siguen vinculando como esos elementos. Y bueno, y la voz humana, que para mí es fascinante. Digamos que el canto me parece lindísimo, pero en estas últimas obras es la voz hablada, porque además me encanta sentir los diferentes acentos, las diferentes pausas que le da cada quien. Por ejemplo, en esta obra, cuando me compartían las recetas, cada quien se tomaba su tiempo para decirla. Algunas eran como muy precisas, ¿no? Como de que 5 miligramos de tal cosa, y otras en cambio era como, no, pues caliente y métale las hojas y tómesela, ¿no? Como una cosa ahí, como los dos extremos, y en la mitad pues muchas otras posibilidades. Entonces como que esa idea de como de sentirme acompañada por estas otras voces me parece súper bien, ¿no? Como muy lindo. Y una anécdota, por ejemplo, con esta obra de Que las hay, las hay, cuando yo la estaba creando y recibía las recetas, mi primera reacción en un momento fue como crear piezas electroacústicas o algo así a partir de esas recetas, pero nada me gustaba, todo me parecía como, yo no entiendo qué está pasando, hasta que justamente descubrí que lo que yo quería y lo que tenía como sentido era escuchar esas voces así limpias, sin ninguna transformación. Además, porque cada una deja escuchar su contexto, entonces una está en la casa encerrada, otra está por allá en la playa, entonces se oyen pájaros, otra está en la calle o cerca de un entorno urbano, entonces se oye, ¿no?, como los carros, y además los dispositivos, ¿no?, como la textura que da cada dispositivo, porque yo les dije, no se preocupen, o sea, no les estoy pidiendo que por favor vayan a comprarse una grabadora profesional o paguen una hora de estudio para grabar su receta, ¿no?, sino con lo que tengan a mano. Entonces también como esas texturas y esos colores que da cada dispositivo, entonces no, se arma un tejido increíble. Y bueno, también ahí a mí me interesa como un conjuro, y en esta obra pues ya es demasiado evidente después del nombre. No, entonces como a mí la idea del acorde cósmico me gusta mucho. Entonces, acorde cósmico. Sí, ¿no? Entonces como que cuando suena ese acorde, como que entramos en resonancia y ¡fua!, se acaba el universo, ¿no? Entonces, pero es un final maravilloso, ¿no? Es decir, no lo tomo por el lado distópico, ¿no? Sino que por ejemplo, en la obra de La perra vuela y no se cae, en una segunda etapa fue pedirle a estas chicas que si me compartían en audio sus encuentros sexuales, particularmente la parte del orgasmo. Entonces, para mí el acorde cósmico era ese, ¿no? Como acabar el mundo en un orgasmo en donde están mujeres teniendo sexo con mujeres. O sea, eso me parecía demasiado poético. Y entonces aquí, pues, es digamos que como todas estas recetas, como un poco también como esta idea de cómo nos comunicamos con las plantas y cómo nos relacionamos con las plantas. Entonces, yo improviso, hago ruido, involucro paisajes sonoros. El tema del espacio, ¿cómo lo estás pensando para la pieza esta? Bueno, a mí me encanta el trabajo con el espacio. Creo que es una de mis principales como inquietudes. Siempre cuando llego a un lugar es como, o sea, no solamente cómo suena la sala, sino cómo puedo yo dialogar con esa sala a través de parlantes. Entonces, bueno, mucha gente me ha dicho que el sonido de esta sala es algo increíble, maravilloso y divino. Entonces yo ya vengo predispuesta como a eso, como a encontrarme como un sonido envolvente, pero digamos que en esta ocasión va a ser estéreo, no multicanal, ¿no? Porque amo trabajar con multicanal, pero por lo que me han dicho y por lo que siento, como que igual es una cosa que es absolutamente envolvente, así me lo he imaginado yo por todo lo que me han dicho. Entonces eso me parece fascinante. Hay una cosa que me quedó ahí resonando, lo que hablaste del final de la obra y el final del... ¿Qué dijiste? ¿El universo? ¿Algo así? El acorde... Como el acorde cósmico. Sí, y hay algo con el final de la obra de Ángeles también, no sé si lo comenzaron ya. Que podés contarnos cómo... No quisiera spoilear, pero podés contar lo último que sucede. Bueno, vamos a spoilear para los que estén escuchando, van a tener esa suerte. Porque a mí también Javi me resonó con eso. En el final de la obra va a estar mi amigo Ale, el organero, participando de la obra. Dentro del órgano va a desconectar el órgano y, digamos, la electricidad de algún modo del órgano. Entonces todos los tubos empiezan como a... Se empieza a caer toda la afinación y se empieza todo a desaparecer y disolver. Y quedan lo mismo el resto del ensamble, que queda como quedan haciendo sonitos. Yo ayer lo escuché que salió muy lindo en el ensayo y dije, estos son los fantasmitas que no sonrían. Los son espíritus. Esos que están allá. Sí, divinos. Sí, divinos, tan felices, divinos. Digo. Tan recontentos. Así que sí, también hay algo de una especie de acorde cósmico, de resonancia conjunta que de repente se empieza a disolver, pero que no es algo triste ni angustioso, sino más bien te diría todo lo contrario. De acuerdo, totalmente. Es como es un éxtasis, ¿no? Es como una cosa... Sí, es lo que queda. Más bien como celebratoria, ¿no? Como una cosa de como... Sí, no sé. Estuvieron viendo un poco el programa. Hay algo que tengan muchas ganas de escuchar. Ahora en un ratito va a empezar el primer concierto del festival, que es un proyecto sobre fugas que le encargó Esteban Insinger. Esteban Insinger es un pianista, improvisador, compositor argentino que tiene una conexión muy fuerte con el instrumento, ¿no? Él desde hace un montón... Me arriesgo a decir que hace como 10 años, todos los días graba una pieza para piano y la sube a Bandcamp. Y al principio medio que lo anunciaba, lo publicitaba un poco, ¿no? Era el Insinger Musical Diary. Y en un momento dejó inclusive de comunicarlo y yo dije, ya no lo voy a hacer más. Y el otro día entré a raíz de eso y están ahí. La pieza de hoy está, digamos. Es una locura. Es como un diario, ¿no? Es un diario, exactamente, y sostenido. Bueno, y él en el 2016 convocó a como más o menos 10 compositores y compositoras a hacer fugas sobre esta idea de la forma tradicional de la fuga para piano. Y creo que el proyecto, bueno, tardó, se estiró unos años. A mí me invitó, de hecho, y nunca entregué la fuga, así que soy parte del problema. Y finalmente se encontró con que muchas no eran ni fugas. Entonces, bueno, medio que quedó en un limbo. Y grabó un disco que lo tocó Leandro Jauregui. Y el proyecto queda ahí. Y medio que lo invitamos a recuperar un poco eso y tocarlo por primera vez en vivo. Y lo van a tocar dos pianistas, que son Malena Levin y Iván Pérez Fácaro, que se van a repartir las obras con algún momento a cuatro manos, quizás. Y ese es el primer concierto. Y es la primera vez que tenemos un concierto para piano en el festival, así que es como... Nada, siempre nos gusta buscar sonoridades distintas y es una novedad. Es muy gracioso que después de 7 años de festival la novedad sea poder un concierto de piano. Buenísimo. Así que está bueno también. Así que bueno, espero que vengan a poner el oído en breve, porque ya en un ratito, a las 6 en punto arrancan. Un ratito antes invitamos a todos a ir entrando a la sala. Oh, qué sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos acá en Radio Caso. Vamos a estar escuchándonos el domingo en el cierre del festival. Le comentamos a la audiencia que vamos a hacer un pequeño traslado del el estudio de radio móvil que tenemos. ¿A cuántos kilómetros por hora llegaste a mover la radio? Y tenemos... Podemos tratar de romper ese récord, pero no así la radio en estos días. Sí, estamos algún... ¿Cómo se llaman? Los medidores, esos que se ponen en las bicis. Celular. No, no, no. Ah, okay. No sé cómo llaman. Me acuerdo el kilometraje, no sé qué. Velómetro. Así que vamos a seguir escuchando un poco de la playlist que tenemos para este festival, donde hay artistas que han pasado en otras ediciones del Festival Ruido, cosas del ciclo Ruido también. En su momento había un track por ahí de Vol. ¿Podés poner el primer track de ese disco de Pablo? Que es el primer tema, que es la primera música que se escuchó en Ruido en su historia. Vamos, es un tema muy lindo que se llama Live. No, Piano Das. Piano Das. Uno. Exclusivo Radio Caso.